hecho público un documento donde la agrupación nacional a la que pertenezco, que la Corriente de Opinión Nacional, no hemos aceptado cargos en la lista de diputados nacionales ni provinciales, tanto senadores como diputados provinciales, porque no queríamos ser cómplices de la entrega del partido que ha hecho la gerentocracia radical tanto de la provincia como de la nación. Con nombre y apellido, Miguel Vázquez, Gerardo Morales y Rosas. Todos saben, yo era candidato por mi grupo a ser reelecto en una banca, yo desistí primero personalmente, pero bueno, obviamente no lo hice público porque mi agrupación tenía que tomar una decisión política. El viernes a la noche tomamos la decisión política de no integrar las listas porque creemos que esta forma de construcción política es ni más ni menos que entregar el partido a la nada. Es decir, se han resignado todos los principios, se han resignado toda la historia del radicalismo en pos de lo que supone un resultado electoral exitoso. Raúl Alfonsín decía que si la sociedad se había corrido a la derecha, el radicalismo se tenía que preparar para perder varias elecciones si era necesario. Que se pierda mi gobierno, pero que se salven los principios, dijo otro líder partidario. Hoy, casualmente, hace 115 años que se suicidó Leandro Alem. Hoy, irónicamente, recibimos la noticia formal de la Junta Electoral de este conglomerado provincial de que se bajan innumerable cantidad de listas radicales. Es decir, que irónicamente el día del suicidio de nuestro líder fundador, estos quieren matar al partido. No lo van a lograr. Como decía Len, adelante los que quieran. Yo digo, adelante los que queramos, porque no nos vamos a casa. No nos vamos a ir a casa. Nos vamos con la reconstrucción del partido. Vamos a recuperar este partido de las cenizas, a pesar de que lo quieran matar y en el día de la fecha. Nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista legal. Ustedes saben que yo en la política partidaria local, del armado local alternativo, no he participado. Pero obviamente que apoyo. Vamos a ir a la justicia, como decía Leandro, a la Junta Electoral Partidaria, digamos, de la Alianza, para agotar la vía administrativa, a la Junta Electoral Provincial y también a la Justicia Federal Provincial, en este caso ante Juez Blanco. Estas presentaciones están haciendo los chicos mañana, hacerla a La Plata, tanto Leonardo Bretti como Leandro Lanceta, la vamos a pelear. No nos vamos a resignar, pero vaya ironía, por exceso de radicalismo radical no puede competir una interna partidaria. Cuando los que están compitiendo fueron los que abdicaron del partido en un momento donde el partido era una mala palabra, porque no juntábamos tres votos quizás, supuestamente porque Labaña era peronista. Labaña vino al partido porque el partido tenía candidato a presidente, pero no fue el partido a subsumirse al proyecto de Labaña. En este caso, no solo se comen a un candidato peronista, se comen a Elena Ráez, a la vicegobernadora López, se comen a Pepe Scioli, que creen que porque se llama Pepe Scioli, la gente lo va a confundir con Daniel Scioli y le va a poner la boleta adentro. Y hay cuatro diputados nacionales, los 10 primeros cargos a diputados nacionales del radicalismo. Una verdadera vergüenza. De Narváez no es aliado del radicalismo. El radicalismo se sometió a Narváez, la lista hicieron las cañitas. Y no tengo nada contra de Narváez. No tengo nada que decir de Narváez. En realidad es el radicalismo que se entregó, el que se regaló. Ricardo Alfonsín, quien abjuraba de todo lo que eran sospechosas vertientes de la derecha, conservadurismo, peronismo y demás, que hablaba, como nosotros, de consolidar el frente progresista, socialdemócrata, moderno, con Wiener adentro, con Margarita, viendo que esta vertiente pudiera crecer en el país porque venimos del mismo tronco y con los socialistas somos primos hermanos, de la noche a la mañana, no solo cargaron con De Narváez, rompieron lo otro para arreglar con De Narváez. Es decir, si ustedes ven el escenario, De Narváez es el que da las cartas. Y el radicalismo parece subsumido de una manera impúdica a ese escenario. Nosotros no vamos a legitimar esto. No cuestionamos los armados locales, porque es injusto que los militantes correligionarios con los pueblos tengan armados, que a veces son naturales, porque puede haber pueblos donde naturalmente se juntan, porque tienen una realidad distinta y está todo bien, o compiten. Pero sí, tenemos la dignidad de decir que la corriente de opinión nacional, como otros tantos correligionarios, debo decir, Lunghi, por ejemplo, intendente de Tandil, no admiten, no digieren y con testimonios damos prueba de nuestra lealtad partidaria. No cambiamos la historia, los principios, el prestigio y el futuro por una, por dos ni por tres bancas. Volveremos cada cual a nuestros lugares a trabajar porque no somos ricos. Pero la verdad que sí somos ricos, no somos millonarios, es distinto. Somos ricos de principios. Cada uno va a volver a laburar a sus cosas para tratar de reconstruir este partido. Porque cada cual tendrá que darle de comer a su familia. Pero que no crean estos señores que viven de los sueldos del Estado, eternizados en el poder, o algunos chicos que dicen que son la nueva política, cuando la nueva política no es generacional, la nueva política es el cambio de actitudes. En realidad lo que están cambiando son los nombres. Porque viven de la política. Y viven de los sueldos de la política. Y mueren sin un sueldo de la política. Estamos dando el ejemplo y creo que más tarde o más temprano, yo espero vivirlo, pero ¿qué tal, chicos? Estos son los que tuvieron la actitud quijotesca, diría, de enfrentar el aparato de los mercenarios que se fueron con Lilita, que se fueron con Margarita, que vienen y la dejan a Margarita y la dejan a Lilita, porque ahora supuestamente la oferta electoral, aunque es mucho más peronista y conservadora que antes, es más probable que lo lleve a buen puerto. Allá ellos. El radicalismo no está representado en la lista alternativa a los chicos. El ADN radical está en otro lado. Está acá seguro. Pero está disperso, tal vez, en algún otro lugar que los olavarrienses deben hurgar. Los chicos van a dar pelea. Yo lo voy a ayudar porque judicialmente lo vamos a hacer. Y políticamente también, hasta las últimas consecuencias. Les agradezco mucho, les voy a entregar un documento que he hecho personalmente vinculado a esta cuestión.